¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Buenas tardes. Estamos aquí de regreso en Notas 135 milímetros de Radio Leufu. Edición 28 del año 2018 y 121 de la cuenta total. Como acostumbramos a decir en el inicio de cada programa. Aquí con Gisela Valenzuela Castellanos Chadwick, Marco Fernando Zola Castellanos Chadwick y José Chadwick. Elías Larraín en los controles. El segundo apellido es Chadwick. Larraín Chadwick, este es peor que nosotros. Así es, en este país que todos son Chadwick, en que pasan cosas atroces, pero seguimos adelante con el programa. Noticias. Como siempre partimos con noticias del... ¿Del qué podríamos decir? Del cine. Del mundo del cine. Somos totalmente totalmente glamuroso. Fíjate que el jueves pasado, ya fuera de contexto. De nuestro espacio, digamos, fuera de... Ya fuera de nuestro rango, de nuestro rango temporal y grabación, se lanzó el tráiler de Alexis la película. ¿Ah, ya la hicieron? No, hay un tráiler de avance que todavía es más bien como un teaser. La película todavía no está hecha porque el tráiler aparentemente lo habría dirigido Alexis Sánchez. Es un tráiler de corto, se puede ver en internet, dura menos de un minuto. Porque en las redes sociales circula la foto del hijito de la amiga de no sé quién, que es idéntico a Alexis. Claro, la estamos postulando, haciendo la postulación online para el casting. Ahora, fíjate que está interesante porque va a ser una producción de Fábula. Buena, buen dato. Y buena tiene guionista. Tiene guión de Josefina Fernández, que hizo entre otros guiones, ha trabajado los guiones de los Archivos del Cardenal. No, buena. Y la dirección va a ser de Alejandro Fernández Almendras. Mira. Lo que pone interesante la cosa, porque también está hablando de... Yo una realidad. Nuestra realidad. No, pero aparte de eso, es como también el modelo de trabajo cinematográfico, no sé si más hollywoodense, en donde directores que tienen una línea determinada, temática, estética, etcétera, y política, asumen por encargo trabajos que podrían hacer otro tipo de realizadores. La película Alexis es una biografía de su niñez. Alexis Sánchez proviene de una población... pobre, en Tocopilla, por lo tanto tiene un contexto social. En el tráiler sí, él dice, bueno, todo depende de uno mismo. O sea, el discurso exitista que tenemos discurso, que mamar, claro, ¿no? Claro, vamos a ver qué hace con eso Alejandro Fernández Almendras, con esos discursos y cómo trata la película. ¿Será primo de la otra Fernández? No lo sé, fíjate. Pero como te decía, el tráiler ya está liberado y se puede ver. En internet, está en YouTube, en páginas de Emol también, etcétera. De pura envidiosa voy a recalcar que los Larraín son Larraín Mate, nietos del viejo Mate. ¿Tienen alguna relación con los Chadwick? Seguramente. No sé, pero con los Mate que tienen más plata que los Chadwick juntos. Otra noticia del mundo del cine es la de Idris Elba. Que se vendría siendo el primer James Bond de raza. Pero este negrito negra. No es, po. Este es medio clarito, ¿no? No, es afro-británico. Pero digamos. Es oscurito, como. O en medio de con leche. No, es oscurito. Sí, es un buen actor. ¿No lo ubicas y tú? No, ¿qué? Mira, Idris Elba ha trabajado, se han mirado las películas, fíjate, pero yo lo he visto en algún par y también en serie de televisión. Por supuesto actúa en Los Vengadores, en The Avengers. Ah, que no he visto eso. En Infinity eso. War actúa. También en películas que tú puedes haber visto, no lo sé. American Gangster, de Ridley Scott. No la vi. Rock and Roll, de... ¿cómo se llama este? Guy Ritchie. Tampoco. Thor. Tampoco. De la serie de Marvel. Tampoco. La montaña entre nosotros. Bestia sin nación. Esta película de Kari Yoji Fukunaga. Tampoco la he visto, qué vergüenza. Mandela, El largo camino hacia la libertad, en Prometheus, de Ridley Scott. Y en televisión, en The Wire, The Office, The Big C, en Ladder. Nada, etcétera. De eso. Sí, ignorante. Es un actor bastante conocido y exitoso en Inglaterra y también en Hollywood. Y la película se dirigía por Antoine Fuqua. ¿Eso me suena? ¿Por qué? Porque dirigió Arturo, está con el Cliff Owen, entre otras películas. Y esta semana se estrena El Justiciero 2 con también dirección de Antoine Fuqua. Que también es un director afroamericano, ¿eh? Uy, esta gente coludía siempre. Sí, empiezan a llegar por todos lados. Así es que esas son las noticias del mundo. La otra, fíjate, es que ayer salió en La Tercera una nota acerca de lo que va a ser la versión hollywoodense de Gloria. Ah, está buena. De Sebastián Lelio, se va a llamar Gloria Bell. Ya sabemos que está protagonizada por la Julianne Moore. Qué lindo. Julianne Moore se va a estrenar en Toronto, en el Festival de Cine de Toronto. Y en otros papeles está John Turturro. Actorazo. En el rol que hizo acá en Chile el Sergio Hernández. Va a estar también Sean Astin. Ese Sam Gamgee del Señor de los Anillos. Samwise Gamgee. Michael Cera. Ya, viejo conocido de los... Y actrices medianamente conocidas, películas más o menos exitosas como Bajo Instinto, está la Jean Triplehorn, bastante mayor que en esa película, y también Holland Taylor, que actuó en Legalmente Rubia. Ya. Esa simpática, a la que también sale en Friends. Me parece, yo la verdad es que de Friends me acuerdo re poco, y va a ser producida o está siendo promovida por la distribuidora A24, A24. Yeah. Es una productora independiente que... también promovió la película Moonlight, Ghost, A Ghost Story, que nos gustó tanto. Buena película. La que comentamos la semana pasada de Paul Schrader. The First Reformed, entre otras. Es una productora independiente que tiene una muy buena cartera de trabajos. Se nota que selecciona muy bien, tiene un muy buen curador para las películas. Claro, y trabaja básicamente lo que es cine independiente, digamos. Es quizás lo que en su tiempo hizo la productora de Weinstein. Bueno, de Harvey Weinstein, que... digamos. En términos de que... se fortaleció produciendo cine independiente, claro. Y ganando premios, colocándolo en los grandes festivales, encargándose de la promoción muy bien hecha, etcétera. Entonces, es una buena noticia para Lelio el estar dentro de esa de esta productora. Porque además tiene ya se ha ganado su prestigio A24. Uno puede buscar en internet la página de la productora y se va a encontrar con una cantidad de películas buenas, recientes, impresionante. ¿Descargables? Cine, algunas películas de terror que ¿descargables? Han tenido, la mayoría sí. ¿Pero ahí no descargables en la página? Por supuesto. Esa la encontrás en tu página de descargas favorita. Tengo tanto que hacer. Un poquito lejos de nosotros, pero que igual está interesante para quienes viajen, por supuesto, a la capital. Se viene un ciclo de cine surcoreano súper potente, fíjate, con películas de la última sensación del cine coreano, que Hong Sang-soo se presenta el día después. Va a ser una serie de películas que se van a ver en Cinearte Alameda. Ya. Es difícil que lleguen por acá. En la página RARBG hay mucho cine chino, japonés y algo de coreano con subtítulos en inglés generalmente, que también es posible verlo. Lo que es imposible de ver se encuentra por ahí. Claro, el cine coreano ha dado hace un buen rato que está dando buenas películas. Muy buenos directores. O sea, tienes ahí a Kim Ki-duk, por ejemplo. Se me olvidó el director de Chang-wook Park. Sí. Se me olvidó el director de Okja y de esta del tren. Ah, pero bueno, hay una serie de películas, son cerca de 10 películas que se van a dar. Y no recuerdo qué otro ciclo iba a haber que es itinerante, pero no pude encontrar, fíjate, la sala en que se harían acá. Pero en fin, hay una buena programación. El 23 de agosto, además, Cinemark va a presentar la precuela de esta película de zombies coreana, Tren a Busan. La película se llama Estación Zombie Seúl, que es una película de animación. Pero esa es cuando van adentro de un tren, digamos, no la precuela, sino que la... Es que... ¿Es donde el papá con una hija en un tren, una cosa claro, así? Claro, claro. Yo la vi esa película. Esa es. No estoy, no sé, no me acuerdo. Yo vi la otra del tren, que también es de un coreano, de Woo Chul-han. Ah, no, qué buenísima esa del... No, es el nombre del filósofo. No sé, cuando vimos esa película de que era la clase social, esa era... Esa es otra, po. La primera, yo estoy hablando del papá con la hija, que la hija es chiquitita y la cuida. Correcto, esa es la de zombies. Y por último, recordamos que esta semana termina el segundo ciclo de Invierno Creativo. Ay, sí, el de la Alejandra. De Activa tu Presente con Memoria. Este sábado 18 hay un segundo encuentro testimonial. Esta vez un diálogo con Ángela Jarpa, que es de acá de Concepción. Sí. Ella es ilustradora, comunicadora audiovisual de La Tostadora Producciones, que ha trabajado en Stop Motion, que es la temática del segundo ciclo de Invierno Creativo. En videoclips, por ejemplo, Charlie Benavente, si no me equivoco. Y esto va a ser, por supuesto, en la sala David Stitchkin, ahí en frente a la plaza de la Galería Universitaria, en el subsuelo. Y llegamos al final de nuestro bloque, casi justito, ¿eh? Todo controlado, preparado. Sí. Y hablando de Alexis Sánchez y fútbol, vamos a escuchar una canción de George Ben, antes de que se llamara George Ben George. De una canción del año 76 que se llama Punta de Lanza Africano. Ay, yo pensé que lo habías puesto por Idris Elba. Ah, puede ser también la presencia afro. Esta es una canción re buena que fue compilada por David Byrne en el disco Belleza Tropical, en la que abre ese disco. Así que volvemos dentro de unos 3 minutos, casi 4 minutos, con más nota en 35 milímetros. de Umba para Uma, com ponta de lança africana, com ponta de lança decidido. Umba para Uma. Ya volvimos. Aquí estamos hablando de películas con la Gisela Valenzuela en Notas en 35 milímetros de Radio Leufu. Hoy yo vi una película súper linda, romántica, de esa que uno... romántica. Y la vi, la estaba bajando por torrent, pero después encontré que estaba en Netflix. Mira tú. Sí, es súper bonita la pronunciación, le voy a decir en castellano mejor, pero igual me cuesta decir Gansk, sí. Se llama... A ver, ¿cómo era? El Club Literario de Gensey y el Pastel... No. El Club Literario de Gensey y la Sociedad del Pastel de Patatas. Algo así. Algo así. Esta va a ser una novela. Una novela muy, muy exitosa de dos escritoras mujeres que no puedo recordar el nombre porque es mucho para esta hora. Yo te lo busco al tiro. Ya, yo no tengo internet y... La verdad que yo no tenía idea, la escogí porque me gustó, por supuesto me gustó el póster. Y fue una sorpresa bien, bien agradable. No es la tremenda película, es un poco en la línea de la librería que vimos el otro día. Es una novela de, al tiro, Marianne Schaffer y Annie Burroughs. Sí, pero un poquito, a ver, tiene menos pretensiones que la librería. Por lo tanto, al ser menos pretenciosa... Es como más querible, los personajes, el ambiente. Hay gente de la altura del Big Nagy, porque está, por ejemplo, Penélope Wilde, Tom Courtney, que son grandes actores, ya mayores que uno incluso, y dos actores bastante más jóvenes, que uno es Lily James, que se llama igual que la mamá de Harry Potter, y Michelle Wiseman, que yo sabía que lo había visto en alguna parte, a él, y él era Dario, de la cuarta temporada para adelante, Juego de Tronos, el amante de la Daenerys. Dario Nazaris. ¿El segundo o el primero? El segundo, porque recuerda que lo cambian el actor en Juego de Tronos. Sí, yo no me di cuenta. O sea, cuando me di cuenta no entendía porque era distinto. Pero también bueno. Distintos, po. Sí, po, pero este es de los que actúa con los ojos. Muy buen actor. Y la chica actuó también como Lady Rose en Downton Abbey, pero salía rubia. Y también actuó en Ella, la princesa encantada. Ella está encantada. Yo leía por ahí que era una película donde actuaban... Había muchos actores de Downton Abbey. Sí, pero dices que también él actuó en Downton Abbey, pero ahora recién estoy mirando porque no lo encontré. Pero ¿sabes qué? Es una película... De esas que uno ve queda como con gustito bonito. Como cuando uno ve Downton Abbey que quería seguir viendo. Porque son personajes sencillos. Bueno, hay un poco de idealizada un poco un personaje, pero son gente de pueblo, gente con sus vidas aparentemente mínimas, pero que esconden grandes personalidades. Es bonita la película, yo la vi, me emocioné, la recomiendo. A ti no creo que te guste, porque la Lili menos porque termina. No lo sé, fíjate, es una película de época. De época, la Segunda Guerra Mundial, y después empieza en 1946, pero retrocede, tiene algunos flashbacks hacia la Segunda Guerra, cuando Gerstin estaba tomado por los alemanes. Tiene lindos diálogos, tiene miradas hermosas, porque el actor, el Dowsy Adams, es el personaje. El actor sale de un campesino muy simple, pero muy leído, muy bastante culto, y que sabe extraer de lo que lee lo que realmente quiso decir el escritor. Por lo menos sintoniza muy bien con la señorita Juliet Ashton, que es escritora. Bastante famosilla en el mundo londinense. Que ella es una mujer un poco más sofisticada, pero hay una especie de ¿cómo se puede decir? De alma gemela. Y en conflicto porque ella tiene un novio millonario y todo eso. Lo lindo es que también te lleva a la gente que ama los libros. O sea, para uno tiene todo lo que le gusta a uno, libros, hablan de libros, muestran cuentos sobre Shakespeare, muestran unas ediciones viejísimas con dibujos de Rackman sobre los cuentos de Shakespeare recopilados por Lamb, muestra otro libro de Lamb que no es tan conocido. Entonces, y Inglaterra, que está linda, po. Digamos que está dentro del subgénero cinematográfico de bibliófilos, decían en una... Sí, plenamente, La semana pasada, con The Book Club, con The Bookstore. ¡Oh! No me di cuenta. Con una que comentamos hace rato atrás, si es que la comentamos, no me acuerdo, que era el club de lectura de Jane Austen. No lo hemos comentado, pero está dentro de mi rango. Quizás me llevó ahí el algoritmo que tú decís de... El algoritmo de Google, claro, porque lo que tú buscas... Después te yo lo soy tan va inocente y todavía creo en la casualidad, en la magia y las coincidencias. En Google no es casualidad, o sea, tú buscas algo... No, si lo tengo claro, busca algo en Amazon y te va a aparecer después un montón de cosas relacionadas. Pero la verdad que yo la había seleccionado buscando en RABG y por el póster, que me pareció muy bonito. Y bueno, tiene una música muy adecuada, es hecha por una mujer... ¿dónde es que la parte con el director? Es que es un director que me gusta mucho, que es Mac Newell. Eso te iba a decir yo, po. Que por ejemplo tiene las 4 bodas y un funeral, tiene por ejemplo que una película que a mí yo la he visto millones de veces y nunca me aburre. También dirigió el Harry Potter, el Cáliz de Fuego. Tiene un par de cosas más que ahora no recuerdo. Tiene películas más serias, fíjate. A mí Mac Newell, yo la primera película que vi de él fue una película que tuvo bastante buena crítica hace unos... No miento si fue hace unos 30 años atrás. Él tiene 76 años ahora. Claro, pero él dirigió esta hermosa película con Miranda Richardson. Ah, Bailando con un Extraño. Qué preciosa. Bailando con un Extraño. Qué preciosa. También película. Dirigió esta otra película que es muy buena con Al Pacino y este que te gusta a ti, Johnny Depp, que se llama Donnie Brasco, sí. Y dirigió también algunas otras cosas menos importantes. Pero ya hizo, al hacer Bailando con un Extraño, ya se ganó una tremenda estrella. Claro, porque él estuvo un tiempo incluso dentro de la categoría de los directores británicos, de una camada de directores británicos que hacían algo de cine social. Sí, sí. Más o menos contemporáneo también en algunas películas, quizás no por la edad, pero sí con... Eso es lo que nos gusta, que no. Neil Jordan, sí. Con Stephen Frears. De hecho, yo muchas veces confundí el director de Bailando con un Extraño con Neil Jordan. Claro, Neil Jordan dirigió El Juego de las Lágrimas, sí, entre otras. Y también en otra, no estoy segura, donde también actuaba Bob Hoskins, también dirigió Neil Jordan, no estoy segura, pero bueno, el cuento es que es un muy buen director, le saca mucho partido a los tremendos actores que tiene y al paisaje de cómo se llama, de Gernstein, que no filmó en Gernstein tampoco, la película no está filmada ahí, lamentablemente se filmó en otra parte, pero bueno, como uno no conoce Gernstein, pasa piola. No, la recomiendo porque es una película agradable, con personaje, es como ver una película de Jane Austen, que son no tan bien escritas, pues son esas cosas que te dejan como gustito en el alma, buenos personajes, buen guión, para una semana penca que tuve. Pucha, yo las críticas que leí, el amigo, después que tú me dijiste que la había visto, yo todavía no la he visto, decían que era una película que bonita. Que se deja ver, sí. Pero que era un... No, una gran... Más bien superficial. Me parece que la novela epistolar. Sí, po. Yo creo que ahora quiero leer la novela. Porque claro. Parte con un par de... Claro, quizás eso es lo que no se ve en la película, que rompe un poco el porque hay un personaje que... Una parte que es de la guerra que es como maqueta. Que yo, esa parte, siendo muy importante en la película, es como maqueta. Porque el personaje es demasiado perfecto, los malos son muy malos, etc. Entonces, esa parte como que guatea. Pero, haciendo salvedad de eso... Se deja ver, especial por fin de semana, de una semana complicada. Es una película reciente, año 2017. Sí. Y bueno, yo la estaba bajando, pero al final la vi porque era mucho más cómodo y no llenaba el computador de que no tiene memoria. Lo vi por el Netflix. ¿Tu computador se llama Mauricio Rojas? Ah, no tiene memoria. No tiene memoria. Oh, qué hombre más desagradable. Uy, la de ahora tampoco es tan... Al menos tiene algo de experiencia en museografía y esas cosas. Arqueóloga. Por eso, ¿viste el meme donde están conversando? Oh, yo tengo una prima que podría que... Sí, sí lo vi. Bueno, lo otro bonito es que tengo ya fascinado, tengo audiencia cautiva, ¿cómo se dice? Cuando uno empieza a educar audiencia. Público cautivo tenía. No. Antes, cuando tú hacías preparación de una audiencia. No me acuerdo. Tiene un nombre. Es que sea feriado día que estamos grabando, me tiene medio perdido. Porque... No, yo tengo sueño. Tengo ya como 50 futuros cinéfilos. Fascinados con la forma del agua. Fascinados. Todos mirando la película, ya los teléfonos guardados, cosa que me tiene, pero sumamente emocionada. Es que es bonita esa película. A mí no me gustó, pero no niego que tiene mérito. Pero le encontré menos méritos que los que... Ellos preguntan y como trae harto homenaje al cine, vuelven a preguntar otras cosas y están fascinados con la historia y la estoy dando en dos partes, por supuesto. Y por lo tanto me trabajan bien la primera parte de la semana porque el jueves viene a ver películas. Así que estoy muy, muy feliz. Que no me escuche el amo del cince porque me da... Estamos llegando al final del bloque. ¿Viste? Y Mike Newell. Y la canción que elegí es preciosa porque describe el amor. La película es romántica, me decís tú. Romántica. Y esta canción que Pedro Aznar, creo que no es la letra de él. No, es de Chico César la letra. Sí, pero es una canción tan linda y como que describe la película. ¿Sí? Sí. Y habla de cartas, habla de... A primera vista del disco Cuerpo y Alma de Aznar. Un hermosísimo disco. ¿De qué año es? Ya hace unos 10 años. No sé, yo la escuché en vivo por el mismo Pedro que me cantó directamente a mí. Bueno, volvemos dentro de 3 minutos después de escuchar a Pedro Aznar cantando A Primera Vista. Acá a Notas en 35 milímetros hablando de otras películas más diversas también. Ya volvemos. Esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Prince bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amara Zaya soye, Zaya, Zaya, ahí ingamha. Oh, Amara Zaya soye, Zaya. Salí Keita bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amara Zaya soy Zaya, Zaya. Ahí ganha, oh, amara Zaya soy, Zaya, Zaya, ahí. Zaya. como dicen los locutores de Radio AM, hermosa canción de Pedro Aznar. Hermosas memorias. Oye, ¿ah? ¿Viste Jurassic World 2? Sí, me bajó un ataque de ñoñismo. Jurassic World 2, tú. Había visto la Jurassic World 1. Había visto con mi padre la en esa dimensión, en Premiere. Sí, en Sense Around. Porque nunca había visto el viejo en 3D, pues, así que fui para verla ahí. Ah, mira. No, yo la vi nomás en la tele. Lo que pasa es que tenía ganas de ver alguna cosa liviana que no me exigiera nada el otro día. Y la tenía hacía tiempo ahí guardada la película, fíjate. Igual la quería ver. Tenía, po. No es una gran película, no. Pero uno no le puede pedir a un paquete de papas fritas que le entregue mayor alimento que el que tiene, ¿no? Que la dirige J.A. Bayona. No es un mal director, Bayona. Bayona dirigió El monstruo viene a verme y El orfanato y Lo imposible. Tampoco. Es un buen artesano Bayona. Ahora, claro, el mundo jurásico 2 tiene sus cosas discutibles, pero no le podéis pedir verosimilitud a una película que es toda inverosímil. Pues ahora tiene una cosa entretenida que es el uso, por ejemplo, de algunos clichés del terror. La mayor parte de la acción transcurre dentro de una mansión. Una mansión en Estados Unidos, pero de estilo inglés, etcétera. Entonces, gótico. Hay una niña también entre medio. No se puede comentar mucho la película porque no hay mucho que comentar. Pero la puse porque dije, ya, si la vi, la voy a decir algo. A quienes les gusten las películas de dinosaurios y las de efectos especiales, está súper bien. No, está una película así para pasar el rato, pero nada más. No le pidan, no empiecen a hacer una exégesis de la película porque tiene por ahí un mensaje en contra de la manipulación genética y la acción del hombre sobre el medio ambiente, digamos que es políticamente correcta. Tiene bastante acción. No, yo no me aburrí con la película, que a veces me pasa con algunas películas que de acción que me dan sueño porque... Porque la acción me aburre. Claro. Pero en este caso está bien, los actores tienen química también, el Chris Pratt, la Bryce Dallas Howard, también. Aparece Jeff Goldblum, que es un histórico de la saga Jurassic Park, en el papel de que también hacía antes, etc. ¿Cuál es? Jeff Goldblum. Ah, okay. Pero esa sale en la segunda, parece, o también la primera. Me parece que aparecen las dos pero primeras. Pero es como un medio villano al principio, ¿no? Ah, es un científico. Ahí los científicos son siempre en estas películas amorales. Algunos amorales, claro. Lo que importa es la ciencia. Como si la ciencia no tuviera valores, no tuviera otras cosas. Pero acá aparece con un mensaje. Él es el que da estos mensajes políticamente correctos y el que pone el foco de atención en lo que puede ocurrir. ¿Ah? Con lo que se está presentando ahí. Él. En un juicio. Aparece en una escena en un juzgado, etcétera. Así que eso fue Mundo Jurásico 2, el reino caído. Pero yo la no sé otra qué reino fue el que cayó ahí, pero parece que eran los dinosaurios o va a ser la Tierra. No hay nada con Trump aparentemente ahí. Sí, fíjate, podría decirse que tiene algo que ver, pero tampoco. La segunda película que vi, que sí es una película altamente recomendable, australiana. Que es una película seria, una película australiana. Esa quiero ver yo. De un director relativamente joven que se llama Thornton Warwick. Que anda por ahí por los 40 y tantos años. Un chiquillo, Thornton Warwick. Ha hecho básicamente una carrera como documentalista, muy centrado en la problemática de la población aborigen australiana y la relación con el mundo blanco, podríamos decir. Y lo que ha significado también la pérdida de su hábitat y en un comienzo, tal cual vimos en la película que tú lo has comentaste, está la cerca prueba de conejo. Ya. ¿Cierto? Lo que significó la colonización del centro de Australia. ¿Está ambientada? Está ambientada al año 29. Ah, plena colonia. Aunque es un western de rigor, digamos. ¿Pleno colonialismo no todavía? Tienes, No hay una, digamos, tú no te das cuenta que están en el siglo XX hasta que aparece en la calle principal del pueblo. Un auto. No solamente un auto, sino que hay una función de cine. ¡Ah, qué donde bonito! Están dando la película a los hermanos Kelly, Ned Kelly. Y Ned Kelly, que es como el equivalente a Billy the Kid australiano. Es famoso. O a Jesse James. Bueno, te cuento un poco la historia. Warren Thornton tiene 48 años, el director, aquí estoy buscando, ¿eh? Y se hizo famoso una película que se llamó Sansón y Dalila, que trataba un matrimonio de aborígenes. Acá la historia estaba, yo te decía, en el centro de Australia, en el donde colinda con el desierto. Sweet Country es una palabra, una expresión que emplea un personaje para referirse a la grandiosidad del paisaje, a lo hermoso del paisaje, pero también a la riqueza de pasturas que hay para ganado. Tú sabes que la introducción del ganado, sí, también implicó la pérdida del la pérdida del ambiente. Es como cuando trajeron pino, trajeron eucalipto. Los protagonistas son el protagonista es un aborigen, Sam, que vive junto con su esposa, una sobrina, en la tierra de un hombre bueno. Ya. Y cristiano. Blanco. Blanco, por supuesto, que lo encarna, él se llama Fred, y lo encarna Sam Neill. Ah, me gusta. En un hermoso papel, es un hombre muy, muy religioso. Su papel es del que no fuma ni bebe. Puritano. Tiene así como vocación sacerdotal o de ministro. Él, antes de comer, ora con esta familia de aborígenes que son... Es célibe. Según él solo, es solo, no tiene esposa. Y él los considera iguales a él. Lo que en la película es importante, porque sí, en un momento llega un vecino que vive en un campo un poquito más allá, que le pide prestado unos negros para trabajar en el campo que recién compró. ¿Y se los presta? Y él le dice, bueno, ellos no son míos. Pero yo les puedo preguntar si quieren trabajar en su casa por un día, porque está a un día de distancia la cosa. Así que Sam, que es este hombre aborigen, le dice que sí, que él va con su esposa y con la sobrina para que ellas hagan las cosas de la casa y él le ayude en poner un cercado en el campo. Y Sam, Fred, el blanco, no puede ir porque él se va a la ciudad por unos días. Ya. Así que deja tranquilo a este hombre que... Bueno, este hombre le ofrece como pago, cuando habla con él, a sus negros, ¿ya? Le ofrece ron y tabaco. Y el Fred, Sam Neill, le dice, no, aquí en esta casa no se fuma ni se toma. Así que usted después acuerde el pago con Fred. O sea, los considera iguales, independientes. La expresión que usan para diferenciar blanco y negro es white fella y black fella. Paralelamente hay en otro campo hay un hombre que tiene a unos negros ahí a su cargo, como les dicen ellos, unos black fellas, y uno es tremendamente sumiso, un hombre viejo, y un niño, un adolescente, Philo Mac, que anda con un solo zapato y que es un cabro rebelde. ¿Y un solo zapato? Un solo zapato, sí, un personaje muy divertido, que trabajan para él y los maltrata así verbalmente todo el rato. Pero el Max, creo que se llama el hombre mayor, él se somete, no tiene problema en que la relación sea así. Así puede sobrevivir, como se ve en una conversación que tiene después con el niño. El asunto es que hay un hecho que va a marcar lo que va a ser la película, que es el maltrato y abuso que hace aquí el personaje que le pide prestado a los... El vecino, claro. Que viola a la esposa de Sam. Y después va a la casa a buscar al niño. El niño por alguna razón, también va a ayudarle, porque como los otros se van enojados porque no les paga y la mujer no le dice, en todo caso, a su marido que el otro la violó, etc., le pide los negros al otro vecino y él piensa que el niño le va a robar y lo encadena. ¿Ah? Y el niño es súper pillo y se saca la cadena y huye hacia la granja de los ocho, donde están los ocho que se volvieron. Y yéndolo a buscar, empieza a dispararles y en defensa propia Sam mata a este. Ya, pero no contéis más, po. Te estás yendo para el... Es que no, porque ahí empieza la película, po. Ah. Que es una película de persecución. y de encuentro también con aborígenes que están en estado salvaje, podríamos decir, digamos, están en estado prístino, natural, pero están en ese punto de contacto. Es una película que está hermosamente filmada. El mismo Thornton Warwick hizo dirección de fotografía junto con otro director, dura? No me acuerdo. Dura 1:50 por ahí. La banda sonora es prácticamente inexistente, salvo una canción religiosa que entona en la búsqueda, para asegurarse de que no le van a hacer daño, el amigo de Sam, o sea, claro, Fred, este hombre religioso. Hay un juicio al final. Hay un personaje que es un... Los personajes blancos, el violador y el policía, por ejemplo, que persigue a nuestro protagonista. He visto muchas películas australianas donde los juicios son veteranos de guerra, de la guerra de los Boers y de la Primera Guerra Mundial. Entonces, todo un contexto histórico, social interesante. La película vale la pena verla y se nos acabó el tiempo. Sweet Country, Dulce País. Y vamos a escuchar una canción, la de los créditos, que es una canción religiosa hermosa de Johnny Cash en vivo en la prisión de San Quentin. Ay, Non-Folsom. Non-Folsom. Se llama Paz en el Valle, Peace in the Valley. Que me gusta el Johnny Cash. Y volvemos dentro de un minuto y medio con las noticias para la semana que ya se viene y el fin de semana. Just before we ask the Statler brothers to come back out, we'd like to ask the Carter family and Carl to help us out on a fine spiritual that we got a lot of requests to do. Peace in the Valley. Well, I'm tired and so weary, but I must go along till the Lord comes and calls me away, oh yes. And the morning's so bright, and the Lamb is alight, and the night is as black as the sea. And the lion shall lay down by the lamb, oh yes. And the beast from the wild will be led by a child. And I'll be changed from this creature that I am. Y aquí estamos de vuelta en Nota en 35 minutos. Oye, Sweet Country, la película australiana, realmente buena. Realmente buena, fíjate. Hay buen western en Australia. Estoy pensando en esta... Hay una película con guión de Nick Cave que se llama La Proposición. Que la dirige John Hillcoat, que después dirigió The Road, esta que está basada en la curva de Cormac McCarthy con el Viggo Mortensen. Recomendada también esa The Proposition con guión de Nick Cave. Y está, hay otra que se llama The Rover, que es como un western contemporáneo. Esa la conozco. Sí, pero The Proposition, búsquenla también. Y esta Sweet Country, sí, hay que verla. Una película además que está lidiando con problemáticas que no desaparecen: el racismo, es que vivimos todos los días acá. El abuso hacia la mujer. El desprecio al otro. El desprecio al otro. Se echa de menos una película de ese tipo, fíjate, con temáticas nuestras. En espacios como las propias estas zonas de contacto entre... digamos con la intromisión de Occidente hacia la sociedad arraigada. Yo creo que aquí en Chile nos han hecho películas de ese tipo. Siempre pienso yo que nuestra región y más hacia el sur y bueno, también está para el norte. Junta. Sí, es la. ¿Tú la habéis visto, po? No, sí la vi, po. Ah. Sí la vi. Y se puede tomar la tradición western acá. Estoy pensando sí, en el libro... Sí, yo pienso plenamente, incluso hay novelas que la toman como frontera. Este libro de poesía de mi amigo Bernardo Colipán. Que es muy bonito. Este Comarcas, que sí. Tiene... También el Bernardo cuando lo escribió me decía que lo había escrito pensando en western. Bueno, poesía y tenemos pensando, también... Pensando en Deadman. Tenemos a Licura, tenemos, y en novelas tenemos cuentos también los de Mariano Latorre, que son de un punto de vista completamente colonizado, como frontera. Claro. El punto claro. de vista del blanco sobre el pueblo mapuche. Pero material, pucha, sobre. Claro, acá fíjate que Thornton Warwick, él se ha metido en la cultura aborigen y de hecho tiene una serie de documentales. Referidos al arte, aborigen, etcétera. También me sorprende porque en Argentina hay mucho cine, mucho escrito sobre lo mismo aquí nada. También tenemos el tema de la Patagonia, que da claro, para tanto. Pues yo decía, yo de aquí para el sur e incluso en el norte. Salvo, sí. Yo no he visto las actas de Marusia de Miguel Litín, el Marcelo Valdés, el pana. Sí, oye, la él me decía que era un western. Sí, hay películas tipo western, había una muy mala... Hay otra de Litín muy mala que es Esta Tierra del Fuego, que es también un western. Pero son más nuevas, ¿no? Hay otra que es más vieja, como de algo así como Tierra Quemada, una cosa así, ¿no? No recuerdo. Pero tema tenemos, sí. Pero la verdad aquí no se muestran. No, pues no, sí, una cosa que está aún oculta. Ya, partamos con la programación para el fin de ¿usted semana. ¿Usted la tiene ahí? Adelantábamos que terminaba este sábado 18 el Teatro Presente con Memoria, a su segundo ciclo de Invierno Creativo. Con el testimonial de Ángela Jarpa, ilustradora sí. y comunicadora audiovisual de acá de Concepción, de la Tostadora Producciones. En la sala de Stitchkin, en la Galería Universitaria, a las 12, la entrada es liberada, es de las 12 hasta las 2 de la tarde más o menos. Se van a mostrar trabajos de ella, ella va a hablar conversar. Acerca de sus procesos creativos y de la creación en stop motion. El lunes cinematográfico no hay función el 20, pero en el publicaron un Twitter... de que el mes de septiembre va a estar dedicado al cine chileno. Así que estamos esperando la programación que se viene. El mismo lunes, en todo caso, igual hay cine, porque el Taller de Historia del Cine Pencopolitano, que la semana pasada presentó una película de Gardel dirigida por un penquista. Estaba buena esa. En un ciclo, o sea, no el ciclo, digamos, la sesión de la semana pasada está dedicada a los creadores... Es nacido en Concepción sí. o en la zona. Realizadores nacido acá. Pero este lunes 20 va a estar dedicado a las salas de cine de Concepción. ¡Y buena! Esto es la Biblioteca Municipal. Ahí viene Víctor Lama 615 a las 6:30 entrada liberada. Así que están todos invitados. Y termina el ciclo. Con eso se acaba el ciclo, este ciclo. Y esperamos que malante haya otros. El THC, Hotel Historia del Cine Pencopolitano, está haciendo varias actividades y están proyectando más cosas a futuro, así que hay que estar atento a lo que está apareciendo. El martes, en Pensar, Sentir y Mostrar está el Cine... ¡Está linda esa película! Se presenta una película de animación llamada El Ojo del Lobo, de Joel Cauicín, que es una novela de Daniel Penac. Muy una buen adaptación. Daniel Penac, me gusta mucho. Que es la historia de amistad entre un lobo tuerto y un niño africano. Y me saltó una cosa, fíjate, noticia. Bueno, esto va a ser en la Alianza Francesa y Colo Colo 1. La entrada es liberada a las 7:30 el martes. ¿A cómo estamos el martes? 21. Se me olvidó que el me parece que el domingo 19 hay martes cine... Martes 22, perdón. Hay cine en el puerto, en Talcahuano se va a presentar. No me acuerdo la dirección, hay que buscarlo en la fanpage que tiene cine en el puerto. Mi amigo Totoro. Oh, Totoro. Totoro, sí, yo me equivoqué al decirlo. Y eso se me pasó, pero eso es el domingo 19, si no me equivoco. A ver, aquí está, lunes 20, martes 21. Sí, porque es miércoles 15, po. Sí, martes 21, bien. Estamos bien. Yo el martes 21 voy a ir a ver con los niños del liceo, con el segundo A, vamos a ir a ver Mon Petit Frère. ¿Mon Petit Frère? ¿Y dónde? Vamos, pues, en la Universidad Concepción, al estreno. No, pero no, ese no es todavía el... Me invitaron de la Cineteca Nacional. Lo que pasa es que Petit Frère se va a presentar en Miradoc, si no me equivoco, en septiembre. Ya, pues estaba invitado al estreno. Ah, ya. ¿Y a qué hora es? A las 11. No sé si puede ir a esa hora el martes. Está difícil, pero va a ser un estreno con invitaciones, eso. No, pues yo tengo invitación para... No, sí sé, pero para el público que no escucha. No, solamente para la gente invitada de colegio. Ya, pues usted decía. Entonces... Y además que se llena una lata, porque yo voy a llegar temprano esta vez. Porque llega la hora y quedamos sentados en cualquier parte. Ya. Pero eso va a ser el martes 21, entonces hay una especie de preestreno. Es un estreno para público estudiantil. Sí, no, que después se va a dar, como digo, públicamente. No sé, yo hablo de lo que me importa a mí, que es mi pega. Ya. Yo no pedí ni permiso, ya estoy instalada. me haces perderme la programación de la semana. Porque... Pero es importante, po. No, sí, claro que es importante. Lo que pasa es que, como te decía, va a estar después también a público general. El ciclo Moon contra Full, que volvió, parece que no se había perdido nunca, pero nos da información. No, está dando un ciclo de resistencia y liberación que se llama Agosto Negro. Pero tengo problemas con la programación porque parece que alteraron el orden de lo que habían dicho antes. La fecha. Entonces, yo había dado para esta semana Nehuen Mapuche, pero se dio la semana pasada. Pero hay que estar atento. Busquen el fanpage de Ciclo Musgo en Traful, porque están dando muy buenos documentales de resistencia. De resistencia civil a nivel... ¿Qué cuesta que la gente entienda que el único poder que tenemos es ese? Claro, y han dado películas re buenas, fíjate, son documentales. Se han dado, yo te decía, Nehuen Mapuche, Agosto Negro, ahora está, no sé si era esta semana, Que Arda el Fuego, de Jason Oster. Así es que estar atento a la programación. Esa es la recomendación, no se distraigan, y busquen. Busquen en Facebook, en las redes sociales, lo que están haciendo algunas agrupaciones aquí en la ciudad. La Universidad de Santa María sigue dando su ciclo de cine brasileño. Yo parece el otro día había dado mal una película, porque la habían dado antes, pero ahora viene, sigue el jueves 23. Eleno, de José Enrique Fonseca, que es la historia de un futbolista. Ah, un futbolista de los años 40, que se creía el mejor del mundo y que era un tipo así como los futbolistas antiguos, que parecían más bien músicos de rock o de jazz. Ay, ahora no son tan distintos. Hubo un tiempo que eran más borrachos que ahora, pues, o sea, Garrincha, Cardoso. Había uno argentino que jugó acá en Chile, Troviani, no me acuerdo cuál era el nombre de él. Y Maradona. Que jugaba borracho, dice. Se arrancaba la concentración y llegaba borracho a jugar. Estos otros carretean en la noche y después se recuperan un poco, pero había un tiempo en que eran más. Y eso está en los ciclos de cine de la semana. Cine Espacio vuelve la semana subsiguiente con su última película, porque hoy día está dando la película Perdidos en Tokio, hoy día jueves. Linda película. La cartelera de cine comercial. Me tinca mucho una. Cine chileno, ¿Cómo andamos por casa?, de Boris Quercia. Como la espera, andamos por casa. Con el mismo Boris Quercia, Amparo Noguera, Florencia Werner y Fernando Gutiérrez, que trata, como siempre lo hace el cine de Quercia, que trabaja un poco con lo que era la picaresca italiana y el retrato así de la... De la sociedad, ¿no? Lo patético que tenemos. Desde el punto de vista bien humorístico y a veces con mucho patetismo, con una familia de clase media, que tiene dos hijos, una hija que es nadadora exitosa y a ella se le da pero todo el apoyo. Es mentirosa. Claro, y abandonando al hijo menor, que no es tan exitoso y que le va harto mal. Y aquí cada uno busca, como ocurre en este país, salvarse solo. Esa es más o menos la temática de la película. Eso va a estar en Cinemark y seguramente en Cineplanet. Me tinca así verla. ¿Cómo andamos por casa, Boris Quercia? Tiene buenos actores. Otra película. Esta me tinca. Es Secretos Ocultos, una película de terror que se llama en inglés El Secreto de Marrowbone, que está dirigida por Sergio Sánchez, que es de terror, fue guionista del Orfanato de Bayona y también de Lo Imposible. Está filmada en Estados Unidos. Actúa la Anya Taylor-Joy, que actuó en Split, Fragmentado, y también en The Witch. Esta actriz joven. Muy linda. También, George MacKay y Charlie Heaton. Él también me suena. Es una historia ambientada en el año 69, parece, de una familia, unos hermanos que pierden a su madre. Ah, no, llegan con su madre a poder escapar de Inglaterra. Arrancan de un hombre violento. Claro, la madre muere y ellos deben esconder el asunto para que no los separen. Como y jardín de cemento. Están en una, claro, en una casa que parece que tiene alguna presencia extraña. Habrá que ver la película, a ver si es buen terror o no es buen terror, po. No sé. Hay una película de animación también canadiense esta semana que se llama El Monstruo de las Nieves, o Misión Katmandú, de Pierre Greco y Nancy Florence Savard, que son unos directores quebequenses, y productores ¿No también. ¿No es quebecois? Quebecois es el nombre en singular. Quebecois. Pero en castellano es quebequense el gentilicio. Quebecois en quebecois. Ya, y es una historia de animación de un científico que quiere demostrar que el Yeti existe. También se estrena esta semana el Justiciero 2 de Equalizer, de Antoine Fuqua. Con muy buenos actores, mira, está con Denzel Washington, Pascal. Bill Pullman y Pedro Pascal. Es la segunda parte de esta película, de esta saga con Denzel Washington. Que, ¿cómo era la primera? ¿Era buena? La primera dicen que era bastante efectiva. Es que Antoine Fuqua no tiene mala mano, pero no es un director así como muy destacado. Pero le van a encargar ahora a James Bond. Y dirigió esta buena película, era entretenida, Arturo, el rey Arturo con el Clive Owen, donde Arturo era un ex soldado romano, ¿te acordás? Ah, habíamos hablado recién de Antonio, sí, sí me acuerdo. Y hay una película... Yo quiero ver esta, la turca. Turca, con actores de Fatmagul. Porque sale Lomer, y de Rosa Negra. Bueno, yo no sé qué tan buena es esta película, pero este actor turco es muy buen actor. Aunque sea para comedia de la noche. ¿Cuál? ¿Elengin Akyurek? Sí, es buen actor y dirige, actúa con los ojos. La película se llama Queremos hasta la eternidad, dirige Kagan Irmak. Yo no sé si la van a dar acá en Concepción, ¿eh? Ya, pero el tipo es muy buen actor. Salvo que la hayan tirado comercialmente porque son actores de telenovelas. Claro. De cine turco conocemos poco. Sí, po. Muy poco. Pero en las películas turcas, las teleseries turcas, bueno, yo he visto dos ya nomás, no vi mucho porque son tan tarde y además son tan relargas, pero por lo general ellos homenajean mucho al cine turco o lo promueven en sus teleseries. Porque, por ejemplo, nada que ver que van los personajes al cine y muestran un buen pedazo de la película y comentan de la película. Bueno, de cine no propiamente turco, yo he visto, en la semana pasada se estrenó, pero no aquí en Concepción, nosotros la anunciamos acá, que era In the Fade, está en pedazos, ¿ya? De Fatih Akin, sí. Pero Fatih Akin es alemán-turco. Yo vi de una que se llama Head On, Contra la pared, que es una película durísima, muy muy buena. Pero de cine turco no recuerdo haber visto alguna otra película, fíjate. Esta como media de terror, entonces no me tinca, pero... No, esta es un drama. Pero mira, empieza a tener visiones que lo atormentan. Sí, claro, pero son los recuerdos, pues, supongo yo. Me parece que es un drama. Y llegamos al final del programa. Y anunciamos que quienes no vieron Gris la semana pasada todavía están los clásicos. ¿Nosotros la vimos hace cuántos años? 30. El domingo 19 a las 5 y media. 40 años, Marco. Se cumplen 40 años. Sí, pues éramos chicos. Me he saltado. No, yo no era tan chica, tenía 16. Yo tenía 13. Y tuve que verla dos veces porque tú la quisiste repetir. Estábamos todas las votamos por la otra vez. Andábamos con la niña, andábamos locos. La vimos en el cine romano, ¿cierto? Sí, sí, era rotativo. Sí. Rotativo. Fuimos al baño y entramos de nuevo. Rotativo simple. Bueno, va a estar el domingo a las 5 y media y el sábado 25 a las 3 de la tarde y el martes 28 a las 9 de la noche. Gris en el Mall Plaza del Trébol en el Cinemark, en clásicos de Cinemark. ¿Tiene canción elegida? Para despedir el programa de la banda sonora de El Justiciero 2, es que está una... Preciosa. Sí, además de una dupla de lujo, porque el disco que hacen John Coltrane con Duke Ellington, In a Sentimental Mood, en un humor sentimental, no decir. Es un humor, es como en un sentimiento, más que un mood. En una onda sentimental. Y volvemos el próximo jueves en Notas en 35 milímetros, aquí en Radio Le Fou, desde Concepción. Thank you.